¿Cómo serán los líderes empresariales en 2020? La tecnología replantea una y otra vez el rol de los directivos dentro de sus industrias. Descubre cuáles son las tendencias para los líderes empresariales dentro de 5 años. No puedes predecir el futuro, las empresas tampoco, pero el porvenir está todo el tiempo en tu cerebro. Ese intento constante por acercarse al futuro exige estudiar el pasado y presente de las industrias, pues constantemente replantear el rol de sus líderes. CT Partners, consultora de recursos humanos, realizó un estudio con algunas proyecciones sobre los puestos directivos del futuro. Desde segmentos como retail, eBay, Amazon, Alibaba y pagos electrónicos como Apple Pay, pasando por transporte Uber y Lyft y alojamiento Airbnb, los negocios con bases digitales están reinventando las industrias establecidas, dice Derek Reeve, director de marketing de la empresa consultora. Por ejemplo, Uber, que ofrece servicios de transporte a través de una aplicación móvil en más de 270 países, ha alcanzado un valor aproximado de 40 mil millones de dólares, convirtiéndose en la startup actual más valiosa del mercado. Frente a estos cambios tecnológicos, las empresas requerirán nuevas habilidades de liderazgo, afirma Creevy, pues necesitan ser capaces de manejar los movimientos de innovación sobre sus negocios y al mismo tiempo mantener o incrementar el valor para sus accionistas en el corto plazo. Los jóvenes millennials, que serán más del 50% de la población activa en 2020, requerirán mayor transparencia y accesibilidad de los directivos, aunque algunos ya ocupan estos puestos. Algunos de los más exitosos CEO contemporáneos son millennials, los cofundadores de Snapchat, Nathan Plancharsky de Airbnb y Mark Zuckerberg de Facebook. Por ello, la conducta de los directivos con sus empleados será tan importante como sus funciones operativas adentro de las empresas. Las compañías ya no tendrán el control total de su reputación. Un solo empleado puede crear o destruir el prestigio desde un teléfono inteligente. La tecnología atrae al consumo. Existen oportunidades significativas al crear valor agregado. Las empresas que aplican tecnología, análisis y Big Data para entregar experiencias superiores de consumo a través de plataformas digitales serán las que encabezarán las industrias. La naturaleza y el contenido del trabajo están cambiando por la intensidad con la que las economías del mundo se enfocan cada vez más en el sector servicios y en la producción de bienes de alto valor agregado, afirma María Eugenia Pistachia, Country Manager en México de la empresa de recursos humanos a nivel ejecutivo Bonder Hyde. Internet se presenta como una oportunidad de negocio que no debe desaprovecharse en México. En 2011, el número de compradores en línea pasó de 5.8 millones a 12.1 millones en 2015, según datos de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Históricamente, las compañías de consumo tenían que atraer a los clientes a través de terceros, como medios de comunicación, minoristas independientes, agentes o corredores. Hoy las empresas son capaces de identificar y atraer a los clientes de forma directa, recuerda Derek. Como resultado de esta evolución, Creevy pronostica que las empresas buscarán con mayor agresividad a ejecutivos con las habilidades que el mercado exija. Por ejemplo, uno de los puestos con alta demanda es CMO, director de marketing. Pero miles de estos puestos permanecen sin cubrir porque los candidatos no tienen experiencia en el análisis de datos ni con clientes digitales. Otro caso de escasez y alta demanda es el jefe de seguridad de la información, CISO por sus siglas en inglés, responsable de anticipar, prevenir y responder a un ataque cibernético. Es otra de las posiciones más solicitadas, pero simplemente no hay número suficiente de candidatos cualificados disponibles para satisfacer la demanda. El alto valor de las empresas hacia estas posiciones se explica al ver datos como el de McAfee, desarrolladora de programas de seguridad, que estima entre 100 mil y 500 mil millones de dólares anuales en pérdidas globales por ciberespionaje. Directivos estadounidenses versus líderes mexicanos. Las diferencias directivas que Derby encuentra entre los líderes estadounidenses y mexicanos responden al clima económico de cada país. Mientras que en Estados Unidos prevé un alza de tasas en su política monetaria en 2015 por el fortalecimiento de su economía, México ha hecho recortes a sus finanzas públicas y reducciones a sus estimaciones del Producto Interno Bruto, PIB, ante la caída de los precios de petróleo en los mercados internacionales. Los CEO mexicanos necesitan ser más flexibles y adaptables, pues el ambiente político y económico tendrá más variaciones que en Estados Unidos. Sin embargo, el directivo reconoce similitudes fundamentales, como la habilidad para establecer la visión de la compañía, atraer e inspirar a sus empleados, construir valor para los accionistas, adoptar tecnologías y elevar la reputación entre los inversionistas. Para Pistachia, el talento mexicano tiene una mayor exposición internacional que otros países. Esto permite tener un mejor intercambio multicultural que facilite su crecimiento. El desafío consistirá en trasladar el nivel de excelencia de los líderes mexicanos a mandos medios para mantener la productividad equilibrada y mejorar el crecimiento económico del país. ¿Cómo serán los directivos del futuro? Te presentamos algunas características de tres de las principales posiciones al interior de una empresa, según el estudio de City Partners. Director Ejecutivo, CEO. El CEO no será sabelotodo. Combinará su capacidad para escuchar, aprenderá de sus errores y buscará consejo de sus empleados de confianza. Dominará la tecnología y retos de los modelos de negocios del momento. Abrazará el cambio y no tendrá miedo al fracaso. Además, el director ejecutivo del futuro se dedicará, junto con una junta de pensadores, accionistas orientados a maximizar el valor a corto y largo plazo, además de manejar sus responsabilidades tradicionales. Consejeros de la mesa directiva. Estos directivos darán la bienvenida al cambio. Incluso, las empresas más exitosas se debilitarán sin una junta compuesta por individuos que entienden y aceptan las dinámicas de cambio en los mercados. El grupo reflejará la organización geográfica y cultural de las empresas. Traerá experiencia y conocimiento en mercados importantes para el crecimiento futuro de la compañía. Dominará el conocimiento sobre tecnología de la información, TI, marketing digital, financiamiento, regulación y proyección de riesgos. Director de Finanzas y CFO. Este puesto será visto como un socio para el CEO, la extensión de liderazgo. Será el responsable de las estrategias y mejoras en las prácticas para maximizar el desempeño al identificar y manejar riesgos, conformidad y reducción de costos. El director de Finanzas del futuro dominará el entorno regulatorio y será responsable, tanto profesional como personalmente, de cada documento que lleve su nombre. El CFO reconocerá el talento ejecutivo y será un imán para profesionales de las finanzas en busca de oportunidades. Entenderá cómo atraer, inspirar y mantener empleados de alto nivel mientras desarrollan planes de éxito para el equipo financiero.